4:32 de la tarde, ya estamos aquí merendando, como es habitual los martes, y por supuesto con muchos temas sobre la mesa. También tenemos a Sergio. Buenas tardes, Sergio Carrera. Paca Río, buenas tardes. Buenas tardes. Yo te estaba riendo. ¿Qué te pasa? Que estoy sudando. Ya te veo. Del café, ¿no? Del cafelito, ¿no? Sí, de la tía. Conchi, ¿qué nos has traído hoy? Cuéntanos. Pues sí, yo solo voy a tener unos gañotitos nada más. Espérate, porque tenemos un pequeño problema con tu micro. Es el vamos a ver ahora. No, no, el tuyo ahora funciona. Pues buenas tardes. Aquí estamos merendando con unos gañotitos que os he traído. Paco, Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Manolo Sierra y Macarena Jaén, buenas tardes. Bueno, damos también la bienvenida a los oyentes que se suman hasta ahora, los que ya están con nosotros desde las 3, y por supuesto los invitamos a que participen también en este cafelito. A través de WhatsApp nos podéis enviar todas las cuestiones que estiméis oportuno. Ya sabéis que no nos da tiempo nunca a culminar con todos los mensajes, pero vamos a procurar y vamos a ir rapidito en la tarde de hoy. Lo que se avecina este fin de semana es la 18ª edición del Belén Viviente, que se hace mayor de edad, que ya son 18 años, 18 experiencias ya. Y Conchi nos puede hablar mucho de su participación en el Belén Viviente, porque yo he hecho muchos años ahí, ¿no? Y muchos años me he tirado ahí. Pues por lo menos 12 o 13 años estaba yo trabajando en el Belén con los garbanzos, y luego terminé con Remy, con el vinito y los artabuces. Y ya porque los dolores no me dejan. Pero vamos, muy bien, muy bien. Uh-huh. Desde aquí, vamos, besitos para todos. Un acontecimiento que llena el casco antiguo cada fin de semana, sobre todo cada sábado. Este año es el día 15, esa tradición ya que es en la que se ha convertido el Belén Viviente, un punto de encuentro también, porque no deja de ser un punto de encuentro más, y sobre todo los beneficios que cada año se recaudan y que van destinados a cubrir fines sociales, que también es una labor importante la que se hace desde la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo y desde todas las entidades que colaboran, porque cada año se suman más personas que no tienen nada que ver con la asociación, pero sí participan activamente en el Belén, ¿no? Que sí, ¿no? Que sí, os parece fabuloso totalmente todo. De acuerdo. No, vamos, yo lo único que les deseo es que lo sigan haciendo muchos años más y que eso no se pierda, que sigan, que no vayan entrando gente joven para que no se pierda, pueda seguir funcionando y haciendo el beneficio que están haciendo todos los años. Te trabaja mucho, pero hay muy bonita armonía, entonces, bueno, eso desde mi punto de vista de que yo estaba, ahora no hace eso, pues imagino que será igual, pero que está muy bonito. A mí me encantaba de irme a las 7 de la mañana, a las 7 y media, desayunar y ponerte a poner puesto, tu sartén y todo, te voy a dar puesto, hasta la hora que te cogiera, a mí me encantaba. Yo me lo pasaba muy bien en la Plaza de la Verdura. Es que claro, es que los que trabajan ese día verdaderamente son ellos, que son los que van desde días, bueno, desde semanas antes, están trabajando. Entonces, la verdad, yo de aquí le admiro por ese trabajo que hacen y le invito a los jóvenes para que también se echen para adelante, para que eso no se pierda. Bueno, ya ha comenzado a sonar la Navidad estos días en nuestra localidad. El pistoletazo de salida lo daba el alumbrado, el inicio del alumbrado, sí. Pero también la noche del Belén Viviente sirve también como una manera extraoficial de abrir la Navidad en nuestra localidad, ¿no? Pero ya se nos ha adelantado, porque este pasado fin de semana hemos tenido una zambomba flamenca en la plaza del Ayuntamiento, y en muy pocas ocasiones hemos visto la plaza tan abarrotada de gente, ¿no? Son tradiciones que se suman a la Navidad en nuestra localidad y que hemos visto que, bueno, pues han cogido una importancia y una relevancia importante, y sobre todo, bueno, la aceptación del público, la calidad también de los grupos que actuaron de nuestra localidad y también foráneos. Que estuvo precioso. Lo hicieron estupendamente y es una manera también de comenzar la Navidad en la calle, que siempre han sido unas fiestas más de recogimiento. Nunca hemos vivido la Navidad en la calle en Ubrique y parece que de una década atrás estamos empezando a disfrutar también de la Navidad en la calle, ¿no? A disfrutar con los vecinos, con los colectivos, con los amigos, ¿no? Ahora también hay que recordar que, por ejemplo, el viernes la Asociación de Vecinos Antonio Vega ha adelantado ya esta mañana que va ha realizado una zambomba, y yo creo que los colectivos vecinales, pues, independientemente de que el Belén, el Belén sea un algo central, como el alumbrado, la cabalgata y todo referente, que los colectivos vecinales o cualquier otro tipo de colectivo, pues, en sus barrios, en su sitio, donde a un ayuntamiento a lo mejor le cuesta más llegar, que estén los colectivos, que para eso están, para facilitarle a los vecinos y a todos los que se acerquen, por, como por ejemplo esta semana, el viernes que se pone y la buñolada en Antonio Vega. Es otra de las actividades importantes, la, la buñolada de Antonio Vega que tú comentas, y bueno, pues diferentes actividades en el sacrificio también. La tarde. Vega también tiene lo suyo. Sacrificio tiene por la tarde. Yo discrepo, discrepo por una sencilla razón, porque hay que hacerlo todo el mismo día que va a hacer Belén Viviente. ¿Por qué no se hace en otras semanas que hay por medio también, que están prácticamente, que no coincidan? Porque la verdad, la gente va a estar más desplazada a un sitio que a otro. Pero Manolo, pero también yo supongo yo que los... Por ejemplo, hay que hacerlo antes de la fecha, antes del día 24. Efectivamente, yo creo que los colectivos... Que los colectivos, pues, con los actos centrales, es decir, Belén y como dice Fran, el 24, el 25 de Navidad, yo creo que se adaptan, y si realmente y los colectivos sociales, vecinales de Ubrique, ponen en marcha ese tipo, yo creo que tienen que encajar los días medianamente. Pero el 24 son martes y miércoles. Sí, pero no estoy hablando del día de la semana, estoy hablando que el 24 no se vuelve. Tiene que estar eso todo antes del día 24. En primer lugar, dos cosas. Tener en cuenta siempre el carácter solidario que tiene el Belén Viviente, o sea, que cuando subamos por una piruleta, unos chicharrones, cualquier cosita, pues siempre va a contribuir a una causa. Y en segundo lugar, la zambomba, que ha marcado un antes y un después la Navidad de este pueblo, porque fue algo impresionante ver cómo estaba la Plaza de la Verdura. Así que continúen con eso todos los años, porque... la medida de lo posible sí le ha dado una relevancia que de cara al turismo podemos seguir vendiendo más adelante para que para que siga, para que la gente venga ese sábado aquí a Ubrique a disfrutar de una zambomba que está en un ambiente que los ubriqueños ya lo conocemos, que es muy bonito, pero para el resto de la gente. Yo tengo una experiencia muy bonita de gente de Sevilla cuando estaba yo una vez en el Belén, que yo los madroños los cogía el quini del campo y yo los congelaba. Y entonces yo puse los madroños así, congelados, y mucha gente de Sevilla venían a comprarme los garbanzos, y decía esto que yo madroño, y es que tiene azúcar, y cuando venía a darle, era hielo lo que tenían los madroños. La gente de Sevilla, sí, de todos lados, ¿eh? Y referente a Belén, es cierto lo que dice algún compañero, en materia turística es importante, pero también es cierto que se consolida el Belén Viviente de Ubrique, que es cierto que lo elaboran los ciudadanos, independientemente de que el ayuntamiento dé estructura en material y todo eso, pero es exclusivamente con referencia a las asociaciones, porque está claro que también tenemos que entender que en la comarca hay muchos municipios con belenes vivientes y hay municipios que hay año tras año que le cuesta, hay año tras año que le cuesta montar las escenas, reducen las escenas, y los ubriqueños y las ubriqueñas aguantan el tipo, los vecinos colaboran, el ayuntamiento es sensato y colabora, o el que sea, evidentemente, y lo que sí que está claro es que es una cuestión vecinal y que hay que alabar, porque como dice Fran, es un tema solidario también, y todo lo que se recaude y todo lo que se vaya en pro de algún colectivo o alguna iniciativa de alguna asociación es positivo, y el Belén es única y exclusivamente de los ubriqueños y las ubriqueñas. Bueno, no nos olvidemos que la asociación, la agrupación parroquial San Antonio de Padua, inauguró también estos días atrás ese Belén solidario, que va a beneficio de Cáritas. Es otra de las actividades que giran en torno a la Navidad y a la beneficencia, ¿no? Que también es importante, ¿no? No nos olvidemos de ese Belén que, bueno, pues pueden visitar en horario mañana desde las 11 hasta la 1, y además también si quieren grupos, concertarse visitas con grupos o escolares o asociaciones, también pueden concretarla y visitarlo en determinado lugar. A nosotros, desde luego, desde aquí le voy a dar las gracias a los hermanos de San Antonio, nos han regalado lo que es un nacimiento precioso para la Asociación de Fibromialgia, para que pusiéramos nosotros un Belén, que no teníamos de nada, ¿eh? Y tenemos un Belén montado muy bonito. en la asociación de fibromialgia. Bueno, pues ya pueden, sí, Magdalena. No, le estaba diciendo a Conchi que es un detalle muy bonito. Muy bonita, muy bonita. Ya pueden los oyentes enviarnos sus cuestiones. De hecho, ya estamos recibiendo mensajes a través de WhatsApp. La primera parte del debate, una primera parte muy reducida que tratamos de, bueno, pues analizar un poco la actualidad sociocultural de nuestra localidad y luego entramos ya en materia leyendo los mensajes que ya nos estáis haciendo llegar. Fue un tema que tratamos en la pasada semana, la ornamentación floral, que con motivo de las Navidades se colocan en diferentes puntos de nuestra localidad, en Arriate, y ya estuvimos alertando precisamente de eso, ¿no? Del robo de planta, de lo feo que está eso, porque está muy feo hacerlo y como dejan el sitio. Y precisamente el delegado de Parques y Jardines, Andrés García, a los dos o tres días de la inauguración del alumbrado y la ornamentación navideña, ya en los micrófonos de la radio precisamente denunciaba públicamente pues que se habían sufrido diferentes robos, robos que también estamos viendo a través de las redes sociales, porque hay gente cívica que, bueno, pues denuncia de manera pública esos actos a través de fotografías que cuelgan en las redes, que nos gusta que sea así para que todo el mundo lo veamos, pero a ver si alguna vez vemos una foto de alguien haciéndolo, que nos encantaría también, ¿no? Para ponerle la cara colora, sobre todo. Y se quejaba precisamente de que eso, de que se habían vuelto a producir robos. Este año sí, se ha apostado por una ornamentación de mayor calidad, más plantas, y es una lástima, ¿no? Porque ya ya denunciaba el propio concejal. Por la mañana vi yo ya que de un determinado sitio de la avenida se habían llevado, habían dejado solamente la maceta. El resto lo habían llevado ya. Eso es lastimoso. En zona también han intentado de sacarla y no han podido. Y al ver que no pueden, la han tronchado. Y hombre, es una lástima que intenten poner un brique bonito y hagan esas cosas. Y que no lo pagamos todos nosotros, ¿eh? Por eso es lo que yo digo. El que la arranca como el que no la arranca. Eso, vamos, ahí todos los impuestos. Por eso es lo que yo siempre digo, que eso lo pagamos entre todos los ciudadanos. Todo. Para que vengan cuatro inergúmenos y los destrocen porque a ellos les da la gana. Pues se han colocado 500 flores de Pascua, 400 climenes y, bueno, son ciclámenes, perdón, y 200 pensamientos que se han distribuido por todo el municipio y de los cuales el propio delegado de Parques y Jardines, bueno, pues ya alertaba de que se habían llevado más de una planta y han echado mano nuevamente a los cartelitos que hemos comentado, cartelitos de esos que no nos gustan ver, ¿no? Aquí había una planta, ¿no? Y por desgracia, cuando vemos eso significa que alguien se ha llevado una planta de ese arriate. No te falta el cartel, Frank. Se queda el boquete de haberla arrancado. Y hay tres así en la maceta grande y ya solamente hay dos. Y el del centro. Y en otro pues hay dos. O en otro una. Según el ladrón lo que quiera tener en su casa. Pero claro, el cartel lo ponen para que cuando pase por allí le dé vergüenza. No le va. Vergüenza si la tiene. Vergüenza le va a dar, Manuel. Digo si la tiene. Vergüenza le tiene que dar cuando la arranca. Porque comprenda que esas inversiones las hace el ayuntamiento con mucho esfuerzo para tener bonitas las calles y los parques de Ubrique. Y vergüenza no tiene cuando lo hace. Lo mismo que hablamos en otros momentos de vandalismo cuando pintan los espacios públicos, pues igual, vandalismo puro y duro. Y bueno, que sigan haciéndolo, que evidentemente en algún momento caerá, porque evidentemente no puede jugar. Cuando se lo hacen a los coches, efectivamente, no puede jugar con los... Toda esta gente que hace eso, que a lo mejor no lo hace ni sistemáticamente, sino que lo puede hacer. Que sepa que hoy en día cualquiera tiene un móvil, que puede estar en una ventana asomado sin que él se dé cuenta y que puede pasar a mayor de las vergüenzas, porque si esa persona decide colgarlo, que yo lo vería muy bien. No está cometiendo ninguna ilegalidad. Ninguna ilegalidad. Vía está, pública. Exactamente. Uh-huh. Entonces, que sepa todo el mundo que tan libre él es el de hacer que la foto, exactamente, lo que sea. Y ojalá algún día le toque, porque esto es un pueblecito y entonces está muy bien que sepamos quién es la persona que le molestan tanto esas plantas o que bueno, pues volvemos a repetir que es que una planta de Navidad cuesta muy poquito, cuesta muy poco, es un coste insignificante. Pero como bien comentábamos aquí también la pasada semana, debe de ser muy frustrante cuando tú en tu trabajo te estás dedicando a en la parte de parques y jardines, a ornamental calles y arriate y pases al día siguiente y tu trabajo pues esté echado por tierra, nunca pero mejor dicho. Te estás pegado la pesada de trabajar para que esté bonito. Imagina y ahora para, vengamos. Para los trabajadores que están ahí para ponerlo bonito todo. Bueno, vamos a cambiar de asunto ya. Vamos a ver qué nos están comentando los oyentes. Nos han mandado una fotografía que os las voy a enseñar ahora. Hemos estado hablando de los diferentes actos que se celebran en torno a la Navidad, de la decoración navideña, y por aquí nos dicen que nos parecen las luces que han puesto en la Cruz de la Viñuela. Las luces de Navidad, pues que han colocado en la sierra un grupo de ubriqueños, dice que lo hicieron el pasado jueves, estaban trabajando, les invadió el espíritu navideño y compraron unas luces que se cargan con energía solar y subieron a ponerla. Bueno, pues nos han mandado fotografía de... La verdad es que mira, pues no. Yo solo escuchando la historia a mí me parece fantástico. Y yo digo que está bonito también, ¿por qué no? Sin ver las luces y sin ver nada, algo que parta de ello y... Muy bien, ya está, perfecto, perfecto. Recordemos que es la cruz que está por encima del calvario. Tal como hay gente que se dedica a destrozar, pues ellos se dedican a construir, a hacer que el espíritu navideño sea un poquito más... Bueno, pues nada, le damos las felicidades porque están haciendo... La verdad que sí, que eso hay que felicitarle. Igual que a los otros, no, a esos señores sí hay que felicitarle por doble motivo. Bueno, y a ver si cambiamos la cruz también, ¿no? La cruz de la Viñuela. Está rota la pobre. Cuando tú me estabas hablando. Es que está muy sufrida la cruz esa. Bueno, pues nada, estos ubriqueños que como bien comentan, les invadió el jueves el espíritu navideño y allá que fueron a la Viñuela. ¿Cómo bien? Bueno, entonces se ilumina toda la... Sí, además nos han mandado un vídeo, de noche, ¿no? Un vídeo en el que... un vídeo nos han mandado en el que podemos ver cómo se ilumina de noche. La verdad es que no se aprecia, se ve bien la imagen, pero se da lo lejos. Cafelito, en vez de colgar la foto, Fran Cuercas. Bueno, pues hemos visto además el vídeo de noche que nos lo han enviado a través de WhatsApp estos oyentes que se dedicaron precisamente a decorar la Cruz de la Viñuela. Más cosas, ya sabéis que podéis enviarnos vuestras cuestiones. Dice Mari que son un grupo de compañeras que trabajamos en Invercumbre, subimos y bajamos por la calzada, algunas de las farolas que hay están fundidas por completo y otras están casi a punto de fundirse. Me gustaría que a través de vosotros hicieseis el favor de hacer un llamamiento al ayuntamiento, ya que por cuestiones de trabajo no podemos faltar ni ir a hacer una reclamación. Bueno, pues nos vamos a preocupar por el alumbrado. No, pero trasladamos desde el cafelito. Mira, independientemente de eso, no les hace falta. Yo entiendo que si tuvieran más tiempo, mejor. Pero que con la aplicación, echándole una foto... A la farola fundía. La aplicación que tiene la policía local. Se manda la ayuntamiento. La aplicación de mejora Ubrique se le echa y además, una vez que se le eche, en su mismo dispositivo se crea un seguimiento para ver si se arregla o no se arregla. Que yo tengo aquí los que yo he dado de mi calle y realmente funciona. Realmente funciona. Para eso habrá cosas que sean un poco más complicadas, pero para cambiar una luz. Sí, la arregla. Mi calle ha estado 2 semanas sin luz. Negra, y lo habíamos mandado, como dice Fran, y no la han arreglado. Entonces ellas, cuando vayan para abajo, que con la aplicación le echen un fotazo, pero bueno, independientemente de eso, desde aquí ya también se traslada a quien lo pueda escuchar. Lo puede escuchar, quien lo pueda y arreglarlo, y ya está. La sevillana. Bueno, Nuria dice a través de WhatsApp: buenas tardes, os cuento lo que me pasó hace 2 semanas en el centro de salud. Fui a coger número de urgencia a las 2:45. Dice, de ventanilla me pasaron a urgencias y estando allí esperando a ser atendida, una mujer que llega después de mí me dice que están todas las enfermeras en la sala de inyectable charlando y muy tranquilas, dice. Después de estar allí un cuarto de hora esperando y hasta que salía, salí fuera, había gente esperando. Dice que hasta que no llamó a la puerta no le atendieron. Dice que si esto es normal que pase en el centro de salud, pues estamos ante lo mismo, ¿no? Que es normal y que no es normal. No es normal que si es que no vieron a la paciente, ahí va, no vayan a atenderla. Eso no es normal. No es normal porque eso me supongo yo que habrá sido por un error de la enfermera o de quien le corresponda, ¿eh? Que eso también, si eso le ocurrió a esa señora, igual que lo dijo otras veces lo digo, allí hay un libro de reclamaciones, se coge, se pone en una nota y se hace la reclamación, que así le puede llegar al personal que está allí trabajando, pero... Pero en este momento vas tú mala, Manolo, no vas con una para la hojilla de reclamación, piensa en ella. Bueno, pero es que tú no vas quiero... que te atiende a ti el médico, pero quien no, sea. Es que no tiene no por qué ser en aquel momento. La hojilla luego. Es que no y tiene puede pasar lo que ha pasado. Es que no tiene por qué pasan ser en ese momento. Pasan más cosas, ¿eh? En el ambulatorio, ¿eh? Pero que no es esa zona, que ¿eh? Te digo que no tiene por qué ser en ese momento, que puede ser al día siguiente también, pues lo claro. Puedes poner al día siguiente también. Pero el tú libro solo de con queja, un dolor, que para eso está. Y quiero que me atienda el médico y que me miren lo más pronto posible. No voy a ir pensando que si no me atiende, vamos a usted la olla de la reclamación. Hombre, no, pero está claro que, por ejemplo, no sé si os acordáis, que lo estuvimos debatiendo, que una oyente nos envió de que en urgencia estaban durmiendo, ¿no? A mí, sí. Evidentemente yo no le voy a quitar la razón a estos oyentes, pero a mí también me gustaría escuchar el punto de vista de los profesionales del centro de salud. Que es cierto que hay que mejorar muchísimas cuestiones, efectivamente. Que hay que darle mejor servicio al ciudadano, también. Pero en esta balanza, yo, bajo mi punto de vista y personalmente, Sergio Carrera, entiendo que debería de escuchar las dos versiones. Pero claro, la que llega allí lo que quiere es que la vean. Allí no vamos por gusto también. No, Macarena, yo no voy ahí. Estoy hablando en el funcionamiento, porque es cierto que durante los ciudadanos, es cierto que a mí un servicio no lo creen correcto, pero es cierto que yo también tengo que apoyar y escuchar el punto de vista de unos profesionales que están ahí porque han estudiado, porque tienen su puesto de trabajo y evidentemente hay que escuchar los dos puntos de vista. Y el que va así, aunque no haya estudiado, lleva sus razones, ¿no? Que está malo. No, hay que estudiar para ir al ambulatorio, coño, de un no, médico. Paca, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo, estoy hablando de que los no profesionales. De los profesionales. Yo puedo opinar. Democráticamente en la radio, a ver si no voy a poder hablar ahora. Escriben es mejor que darlas personalmente. Claro. Es mejor. Mira, yo por lo menos estoy siendo valiente, porque si yo estoy actuando en otro modo, en otro tic, estaría diciéndole a esta ciudadana que lleva la razón. Y a los ciudadanos de Ubrique hay que hablarle con sensatez y con lógica. Y evidentemente es cierto que hay que hacer muchísimas mejoras en el centro de salud, igual que en muchísimas cuestiones, pero que es cierto que yo también me gustaría escuchar si realmente esas enfermeras estaban escondidas, como se dice. Sí que es cierto, que de vez en cuando nos llegan este tipo de preguntas, de cuestiones por parte de los oyentes. Y nos podemos llegar a preguntar qué está ocurriendo. Sí que lanzamos siempre los micrófonos de la radio, el teléfono, el WhatsApp, para que cualquier responsable del centro de salud, si nos oye y quiera contestar libremente, estaríamos, encantados de que lo hicieran. Nos preguntamos qué pasa, ¿no? A lo mejor son situaciones sacadas de contexto, o son situaciones que realmente están pasando, o son versiones desde el punto de vista de la persona que acude con una enfermedad, con un dolor o con una urgencia y que considera esa persona a título personal que no ha sido tratada convenientemente. Para eso está la hoja de reclamación. Claro. También tenemos el derecho, por supuesto, de hacerlo público, como ha hecho esta oyente, ¿no? Y ya que lo hace público, pues también nos encantaría, porque somos meros transmisores, ¿no? Absolutamente. Hombre, aquí no estamos. Somos transmisores. El oyente nos llama, expone su cuestión, lo veo muy loable, y sí que lanzamos nuevamente, lo repito, la pelota a la otra parte. Queremos también escuchar a la otra parte y estaríamos encantados de que nos llamaran. Y es que siempre se ha hecho así, siempre se ha tomado nota, yo he tomado nota y después he ido y he preguntado esto cómo ha sido. Y me han dicho así, y ha pasado así de esta forma y de esta forma. Por eso ya que estamos hablando, de eso, que bastantes veces hemos comentado aquí que la máquina de rayos no servía, que no eso, pues estoy totalmente de acuerdo. No ha servido, ahora han montado una nueva totalmente que empezó a funcionar el viernes o el lunes y es una digital, o sea que es una máquina fabulosa, tremenda. Tenemos nueva máquina de radiología. Yo pregunto, ¿todos los días o es esto cuando trabajan por la mañana y por la tarde está cerrado? Hombre, pero es que ahora que están trabajando para eso están las citas previas de las que te otorga y yo creo que si el equipo director del centro de salud decide que los ciudadanos son atendidos por la mañana a lo que No me quedo conforme con la pregunta. A lo que había comentado esta muchacha, que yo no puedo poner en duda nunca las cosas que se hablan, y además cuando las escribes en un WhatsApp, no, quizás no puedes expresar todas las cosas que quieres decir, pero a mí, conociendo a las enfermeras del centro de salud, me cuesta pensar que una persona esté fuera con una urgencia, ellas lo sepan y no estén charlando de entonces yo no lo voy a poner en duda. Pero bueno, pero es que a mí me cuesta mucho entender eso, no porque sean personas, sino porque son madres. Son personas que no pueden. Yo no entiendo que una persona escuche una persona quejándose fuera por una necesidad imperiosa y dentro estén de cháchara. Pues a mí me cuesta mucho entender esas cosas. Fran, perdona que te diga. Una persona que lleva mi sangre le pasó un caso la semana pasada. Muy grave, yo no lo voy a decir aquí. Pero fue de vergüenza, ¿eh? O sea que. De vergüenza. Que a lo mejor. Iba muy mala, ¿eh? Y con eso te lo digo todo. Y lo vivió en mis carnes porque es que es de mi sangre. Y entonces no voy a poner en duda porque es que le ha pasado de verdad. Ahora yo, para excusar un pleito, tengo que excusar los dos juntos. Ahí va, no, exactamente. No, pero no como tú, Manolo, tú con uno y la otra así. No, el que ha sido causante y el otro, el perjudicado y el causante. Eso que tú me estás diciendo a mí es incierto porque aquí cada vez que han llamado, yo he dicho, me he tomado nota y he preguntado, me he informado por ambas partes. Toma nota de lo que ha pasado esta semana. ¿Ah, eh? Por ambas partes me informaron. La verdad es que, siempre. Perdona que te diga con sí, la verdad es que sí, es cierto, y sí es cierto, y lo corté, no quita lo valiente, tenemos la suerte de tener a una persona en esta mesa, como es Manolo Sierra, que me consta, literalmente, y no soy yo el que tenga que defender a Manolo Sierra, que él se defiende perfectamente, que cuando cualquier ciudadano ha trasladado cualquier petición a nivel en materia de salud, por sus ventajas que tiene en el Consejo de Salud, etcétera, etcétera, se ha informado. Y evidentemente, si acaban de trasladar ahora una petición, pues seguramente que él, la semana que viene a los ciudadanos de le trasladará cualquier cuestión referente a lo que se está trasladando. No vamos a decirle a Manolo, no le vamos a hacer ahora más, perdonad. Vale, vale. Porque es de una persona que es pública y no quiero que se entere nadie. Porque es Perfecto, ¿no? Un peso pesado. Perfecto. Pero lo ha pasado, ¿eh? Y después me das los datos, me das toda la información que yo pueda tener para informarme. Y con esta mujer, pues lo que yo digo, ahora cuando termine yo cogeré los datos y me informaré a ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que no ha pasado. Pues nos siguen llegando cuestiones relacionadas con visitas al centro de salud, en este caso urgencia. Isabel nos comenta que por desgracia suele frecuentar mucha urgencia por un problema de riñón que padece. También habría que denunciar a quienes van a urgencias con cualquier tontería. Exacto. Pregunta. Yo he visto allí de todo, desde gente con una llaga en la boca o con una uña clavada. Dice, creo que eso no es una urgencia. Evidentemente no va en detrimento de lo que nos comentaba la otra oyente, pero y, bueno, y ahora tú te imaginas, el otro oyente. Mira, a eso que están comentando esta señora. Tú te imaginas que el médico dice, eso no es una urgencia, váyase usted para su casa, que es la que se lía aquí entonces en Radio Ubrique. ¿Qué es la que se lía? Porque eso, por ejemplo, una doctora que ahora está en Suecia, que antes ha estado aquí en la sanidad andaluza y que ahora está trabajando allí, en Suecia es lo normal. O sea, tú llegas y si el ATS, no la médico, el ATS o el DUE, estima que para lo que estás allí no es una urgencia, te manda para tu casa directamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría con todo el sistema que tenemos montado? Pues pero eso no debía de pasar en ningún sitio, porque tú eres consciente de que por una tontería no debemos de ir al médico. Bueno, pero entonces para acá es lo que está pasando. Nos dice la oyente, perdona, ni por un lado ni por el otro. Nos dice la oyente por línea interna que le gustaría hablar con Manolo, que se ofrece a hablar contigo. Yo sé que lo digo en antena porque yo sé que Manolo no pone ningún impedimento en ese sentido. Y pondremos a Manolo en contacto con esta oyente para que tengan. Además, lo que he dicho, expresar lo que esa muchacha quiere decir en un WhatsApp a lo es complicado. No se interpreta bien. No se puede. Bueno, pero el malestar de esta oyente queda y también tiene su derecho a estar molesta si ella considera que no ha tenido un buen trato, ¿no? Y por eso volvemos a lanzar la cuestión a la otra parte. Cuando queremos también. Y además te lo trasladamos a ti también, Marlo, como miembro del Consejo de Salud. Si alguien del centro de salud quiere venir al cafelito, llamar o contestar a unas preguntas, estaremos encantadísimos de que así sea. Para que esto no se convierta, tampoco queremos que esto se convierta en un lugar de reclamaciones. Está bien que los oyentes nos expresen sus inquietudes, pero, sus cosas, pero lo importante es que si consideramos que no se nos ha tratado correctamente en una urgencia, tenemos todo el derecho del mundo de poner una reclamación, que por fortuna las reclamaciones no caen en un saco roto. Muy bien, Frank. Eso lo he dicho ya muchas veces. Eso que tú dices es muy importante, porque la gente, cuando escucha reclamación, antes le sonaba que era un trámite. Hoy en día una reclamación es una cosa muy importante. Aquí todos estamos sometidos a unos sistemas de calidad y esas reclamaciones son las que hacen que se vayan mejorando las cosas que están saliendo malamente. Hombre. Entonces, que la gente no se crea que poner una reclamación cae en saco roto, que va a un sitio donde se toman medidas contundentes. Vengo a referir que, a lo mismo, que no es que se eche a la gente a la calle. O ni nada, se analiza eso, ¿no? Allí, sí. Y una respuesta recibe. Una respuesta recibe, aunque a lo mejor te pueden decir, hay que echar a la enfermera porque... Pero es allí. Lo que dice Fran, allí en el sitio donde llega esa hoja de reclamaciones, ya sea la administración pública o cualquier empresa privada, que te contesta. Le contesta, pero que tiene que estar claro que lo que acaba de decir Fran es muy correcto. Sí. Aquí, en este café, en esta mesa, no se le prohíbe a nadie. Encantado de que la gente nos come. Claro. Vamos a aclararlo. No estamos diciendo que la gente no nos. Para eso estamos, ¿no? Que cada uno no. Pero que nosotros hablamos. Manolo se informa. Manolo no arregla un problema. Manolo desde el Consejo de Salud no arregla el problema. Manolo se informa. Ajá. Informo a la persona que lo necesita. Claro, pero para tramitar una reclamación, el cauce correcto es poner una reclamación a través de los cauces oficiales, ¿no? En este caso. Pedir una hoja de reclamaciones en el propio centro de salud. Centro y como bien dice, evidentemente Paca dice, si tú vas con un dolor no te vas a poner a reclamar. Hombre, pero puedes al ir al día siguiente tranquilamente y ponerse a reclamar. Y además, lo aconsejable es no hacerlo en el momento porque todos estamos acalorados. Exactamente. Lo oportuno es tranquilizarnos y cuando tengamos las cosas claras, vamos al día siguiente y ponemos una reclamación. Y cuando al día siguiente fuimos, pusimos la hoja de reclamación y en 4 días recibimos la contestación, dándole a mi hija la razón, porque la llevaba. Y entonces... Muy bien, Paca, pues tú, fíjate tú, Paca tiene una experiencia en la cual... ¿Puede hablar bien de...? No, del servicio de reclamación. Yo lo he dicho, la muchacha esta que me ha contado el caso, le digo, tú eres una hoja de reclamación. Dice, la van a... Eso sí, le digo, no se limpian el culo, que a mí me ha pasado esto. No, es que no se lo limpian. Y yo no tengo que ir del ambulatorio porque a mí me conocen todo y a mí me tratan divinamente. A donde quiera que voy, gracias a Dios. Pero sé que han pasado casos, pero es lo que dice Sergio, no he puesto a uno enfrente del otro para saber quién es el que lleva la verdad de los dos. Bueno, claro. y después que la reclamación también, eso es otra cosa que hay que decirle a la gente, que tú no puedes ir poniendo reclamación. Tiene que tener un fundamento, tiene que tener unas cosas, porque a lo mejor tú pones una reclamación, dices, es que a lo mejor un hijo por lo que ha reclamado, hijo o hija, por lo que ha reclamado, si considera que es un caso que no lo han atendido como Dios manda y eso, pues entonces por supuesto pones tu reclamación y ya te contestarán con lo que sea. Para eso que tarde mucho tiempo en atenderse esas cosas. Mira, yo voy a dar de paciencia a la hora de cuando se va. Hombre, y sabe también lo que tú vas a poner en esa hoja de reclamaciones, que no vas a llamar a poner cualquier pamplina. Cualquier pamplina, sino que sea una cosa que sea verídica y que sea una realidad. Manolo, voy a decir una cosa. Yo tenía que ir el jueves 20 al consultorio y me avisaron por teléfono así, que fue una llamada. Concepción Castillo, sí, pues le va a cambiar usted el número palicia para el lunes a la misma hora, porque no va a estar el jueves. Yo para mí digo, pues mira qué bien. No he tenido que ir al consultorio, me han llamado, me han cambiado mi cita, se lo veo divinamente. Pues yo, mira, un 10 por ahí. No es todo malo, hay que decir lo malo y lo bueno. Vamos a hacer un poquito sensato, ¿no? Todo malo, malo, no. Bueno. Estamos diciendo de todo, Conchi. Todo bueno y todo bueno. Es verdad que de lo bueno. Es poquito. De lo bueno no nos acordamos porque en el momento que tienes sanidad gratis, tú te crees que eso te toca a ti por la gracia de Dios. Y no te comparas con Francia, con Inglaterra, con Alemania. Y entonces, como tú partes de ahí, que es lo más bueno que tiene, el resto ya son cosas que... Sanidad la tenemos gratis, yo cotizo la seguridad social. No, pero la sanidad... No es lo mismo que vayas a un hospital y te hagan lo que te hagan, te cueste el dinero. La sanidad no es gratis. Yo vivo en España. No, muy bien. Yo que voy a Francia, si yo no conozco a nadie. Que me venga a referir para acá, que no la apreciamos. Pues son derechos que también nos hemos ganado pulso. Sí, hombre, por supuesto, es el valor que tenemos los españoles cuando otros presumen los finlandeses presumen de su educación y los alemanes de su economía, los españoles podemos presumir de nuestra sanidad. Por a la vista está que vienen muchos a curarse aquí todos a España. Todos los alemanes y todos los... que vienen para acá, que vienen mucho a curarte aquí a España. Que hay que mejorarlo un poquito. Hombre, por supuesto. Vamos. Hay cosas que hay que mejorarlas. Hay especialistas que no tenemos y hay que gastarnos el dinero. Hay cosas que hay que mejorarlas. Y tampoco, ¿no? Y tampoco vamos lejos. Y por eso es lo que yo he dicho. Lo que dice Macarena, hay cosas que hay que mejorar. Realmente, porque eso hacía mucha falta y se ha mejorado. Ya no se ha mejorado, se ha puesto una nueva. Y como esas, como eran dos muchas más cosas que se están mejorando. Bueno, un momento, por favor, un momento. Son temas muy delicados. La salud es lo fundamental. La verdad, las personas. Y no es lo mismo que vayamos a un negocio a tomarnos una tapa y nos pongan mala cara a que vayamos a un centro de salud cuando no se va por gusto y consideremos que no nos han atendido como debía ser. Correcto. Bueno, pues nos están llegando muchos. Sí. Perdona, que te quiero en la última palabra. Bueno. Mira. La última, yo, no, Paca, la última que de no, es que lo digo esto médico. Lo digo esto porque voy a leer esto y vamos bonito, a zanjar aquí la cuestión. Pero mira, tú, yo te voy contigo, mira, yo estoy mala, ¿no? Por ejemplo, tengo un dolor en la cabeza que a lo mejor es psicológico. Y si yo voy a mi médico para explicárselo y me trata bien, que aunque no me mande ni una pastilla, yo salgo súper contenta. Pero cuando voy a un médico y me dice, tú estás loca como tú tu familia, ¿qué quieres que te hagas a ti si tú estás loca como tú tu familia? ¿Tú cómo sales de allí? ¿Para tirarte por la cruz del tajo, no? Claro. La vocación pues entonces, es importante. Como digo, siempre hay, como médico, como psicólogo y como tú, tienes que saber tratar a las personas. A ver, como trabajadores, habrá son trabajadores que ¿no? son estupendos y habrá otros trabajadores como años, en todos lados que no son tan estupendos. Exacto. Y a lo mejor quizás por estos que no son tan estupendos, está pagando no solamente el resto de compañeros, sino el sistema sanitario. Y no es así, ¿no? Exacto. Lo considero que no es así. Que no es que estamos aquí diciendo que todo el mundo es bueno. Que hay gente... Pero estamos dispuestos a la... Por supuesto que sí, pero que... a ver, yo creo que para determinadas cuestiones hay que tener más vocación, si tú eres médico tienes que tener vocación, no es lo mismo que ser locutor de radio, que hay días si que se puede notar que uno no tiene un día, pero uno... a ver, si soy médico y estoy... Y si tú estás ahí, yo no tengo culpa que tú estés, yo quiero... La responsabilidad de un sanitario bien. No es la responsabilidad mía. No, pero te quiero escuchar alegre. Sí, por supuesto. No vas a llorar y tus penas, pero ay, que no estoy pero bien, que no es lo mismo cuando estamos hablando de salud. No, que ahí hay que hacer un esfuerzo superior. Años, y digo yo que la vocación es importante en todas las profesiones, en todas. Pero yo creo que en la salud más importante todavía, tener vocación. Nos están llegando muchos mensajes, nos dicen desde Control, de personas que les han ocurrido situaciones parecidas en urgencia. Uno en la tarde de ayer pues nos comenta que el afectado fue un bebé de pocos meses que no fue atendido. Digo porque los, y según nos dice este oyente, porque los profesionales estaban de tertulia. Nos duele mucho que la gente nos comente este tipo de cosas porque no podemos hacer nada. Hombre, aquí queda dicho. Yo sé que no lo toma nota de todo sí, lo que no lo, pero ya, vuelvo a decir que no tenemos una varita mágica, que nos encantaría que no pasaran estas situaciones, pero si consideran que no han tenido el trato que requiere una urgencia o un mal, que pongan una reclamación. No podemos estar todo el día hablando de estas cuestiones. Porque es redundar en lo mismo. Y sí que estaríamos encantados de que algún profesional del centro de salud, bueno, pues si quiere visitar los estudios de la radio, si quiere venir al Café Lip, no, pero son cuestiones totalmente distintas. Ah, vale. Si algún profesional del centro de salud quiere llamarnos, quiere, dar su opinión o su punto de vista de lo que nos están llegando o de lo que nos están transmitiendo los oyentes, vuelvo a repetir que estaríamos encantados de, hombre, claro, de atenderlo supuesto, si y lo reiteraremos siempre, mano, ¿no? Te lo llamo. Pero no podemos hacer más. No. Nos duelen que nos digan estas situaciones, claro. Porque ya decimos, no, estamos hablando del sistema sanitario y de salud, que yo creo que es lo fundamental. Lo dice Eli que quería decir que los problemas se arreglan por las vías habituales para ello. No nos podemos quejar por las redes o por el cafelito contándolo por la calle en vez de actuar. Esto pasa en todos los temas. Por ejemplo, el tema de los excrementos caninos a todos nos molestan, pero nadie dice al dueño del perro recoge la caca o haz una foto y lo denuncia. Hay muchas quejas, pero todos nos queremos quedar en nuestra casa y que eso nos solucione la papeleta. Es lo que nos dice Eli en este mensaje, ¿no? Sí, que debemos de actuar también, ¿no? Que, por eso lo que cuando dicho, todos que pongamos cuando una reclamación, cosas, pues, quizás no pasarán este tipo de cosas, ¿no? Reclamaciones, y entonces se entera lo primero que a lo mejor esa información no le llega ni arriba a los mandos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? pues que se por queda. Por supuesto, por supuesto. Queda. Sin embargo, si hay una reclamación por escrito, y estoy seguro, sí que, llega a los mandos. Estoy seguro que responsables del centro de salud se están enterando de esto por la radio, que correcto, quizás es lo correcto, más triste, ¿no? Correcto. Si se pone una reclamación, se van a enterar de primera mano, ¿no? No a través de la radio, casualmente. Así que, bueno, pues volvemos a insistir. No nos gusta que nos envíen este tipo de... A ver, todo lo que nos llega bienvenido es a esta mesa, pero son cuestiones que a nosotros nos afectan, al menos a mí. Empatizamos mucho con los oyentes que nos cuentan que han tenido un problema con un bebé en un centro de salud, ¿no? Yo es que eso, como lo he vivido en mis propias carnes, pues por eso, por lo que lucho y por lo que trabajo... Pero queremos también conocer la otra parte, para que también la gente me ayude también a poderme defender ante los jefes, llamémosle, ¿sabes? Y vamos a facilitar el teléfono a esta oyente, que lo solicitaba esta oyente, quería sí, ponerse perfecto, en contacto perfecto contigo, y te vamos a facilitar el teléfono. Y él, como miembro del Consejo de Salud, trasladará esta cuestión, se preocupará por esta cuestión y ya nos contará. Si así sucede, Manolo, no podemos hacer otra cosa. Problema, lo que yo no puedo decirle cafelito a esa señora o a ese señor que le voy a contestar la semana que viene, ¿eh? Pero vamos, es que tú no eres responsable. Yo hago la tramitación, Un consejo, pero de ese tema voy a coger yo también nota y voy a trasladar. Tú eres un tramitador. Voy a trasladar el tema por referente al tema de bebé. Pero vuelvo a decir, me gustaría escuchar las dos versiones, las dos evidentemente. Versiones, claro, pero en ese tema yo también voy a coger nota y voy a trasladar el tema a un sitio particular para que, claro, el director del centro se informe, evidentemente, porque a lo mejor, como dice Francia, acaba de estar enterando por la radio de lo que está pasando. Exactamente. Nos dice un oyente en relación a este tema que los problemas no existen si no tenemos documentación de por medio que lo demuestre, ¿no? Así que es importante poner reclamaciones. Y si luego nos quiere llamar a la radio a comentarlo, estaremos encantados de escucharlo. Perfecto. Pero bueno, no podemos hacer otra cosa, nos sentimos impotentes, al menos yo, cuando un oyente nos comenta que ha tenido un problema en el centro de salud y no sabemos qué ha pasado, ¿no? Claro, es que además también en un WhatsApp es complicado también de que nos trasladen cuestiones. Que ese es el problema, porque yo lo repito con lo mismo que he dicho antes, con la de la máquina de rayos. Yo cuando me decían una vez y otra y otra y otra, pues yo me habré dado por allí pues tres o cuatro paseos para ver cómo iba la máquina de rayos, si ya la estaban montando y no la estaban, si la habían montado, si no... ¿Sabes? Y por eso, porque me duele mucho que decía la gente, escucha, que tenemos que ir aquí, que tenemos que ir a Villamartín, que tenemos que... Efectivamente, ¿ah? Es verdad. Y es la pura verdad. Mi pregunta, tío, que pura, si es nada más que verdad por la mañana, porque por la tarde, si dice que hay cualquier niño, una persona, tenemos que ir a Villamartín. Entonces, ¿para qué queremos la máquina ya tan buena? Porque hay médicos de urgencia. Voy a leer algunos correos, algunos mensajes que nos han llegado. Lo digo porque hay muchísimos y no nos va a dar tiempo a tratarlos, evidentemente, porque estamos a 15 minutos de finalizar. Así que pido disculpas de antemano antes de acabar la tertulia para aquellos que consideren que no hemos leído su mensaje, pero es que no nos da tiempo. Vamos a ver, que tengo aquí un lío de mensaje. Dice un oyente que cómo es posible que el camión de Mercadona pueda cortar una calle porque no hay servicio de grúa. Considero que se refiere a que no han podido desalojar los vehículos del carga y descarga y que el camión de Mercadona habrá tenido que aparcar justamente en la pila La Esperanza, cortando el tráfico. Es una situación que ya se ha repetido en varias ocasiones, y este oyente nos comenta precisamente que cómo puede el camión del Mercadona cortar una vía porque no hay una grúa. Hombre, grúa en el ayuntamiento creo que hay, ¿eh? Ya en ese momento, claro, no había grúa. En el ayuntamiento hay una grúa adaptada a los vehículos normales, ¿no? No. Quitar los vehículos del carro de descarga. Vale. Para que pueda aparcar el camión. Vale. La grúa yo creo que tenía que encargarse lo que es el Mercadona, ¿no? Eso es una... No. Privado. Lo que pasa es que allí creo... El carga y descarga que no se respete. Si mal no recuerdo... El carga y descarga... Aquello es carga y descarga... No pueden aparcar porque entra el camión a descargar. Entonces... Y ahí el problema es el que deja el coche por la noche y no lo retira a la hora de que va a venir el camión. Y además el camión tiene que pedir, que lo pide, un permiso especial para poder ponerse... Para poder entrar. O sea, que eso lo solicita él en la jefatura de policía, porque a mí me ha costado donde lo tenga que solicitar. Y muchas veces han cortado el tráfico cuando viene el camión, Que el camión no es que llegue allí y haga lo que le dé gana, sino que el camión pide los permisos, el camión o la empresa que sea, no sé cómo es, pide los permisos que tiene que pedir para hacer eso, porque yo me consta que cuando tengo que poner unidades móviles tengo que pedir los permisos correspondientes para que tú puedas aparcar en este tipo de sitios. Exactamente. Bueno, lo que he dicho, que es que aquello de tal hora está prohibido aparcar allí. Si aparcan, sabe que te lo puede llevar la grúa. Y en la ciugo allá arriba no están siempre los cosés en la puerta y los que van para arriba no pasamos. Que estamos todos los días llamando a la policía y a la grúa. El caos nuestro, porque no tenemos educación civil ninguna. Y aparte no hay, no hay terreno para aparcar, no, y no sabemos. Pero acabas de hacer una reflexión. ¿O no, hija? Acabas de hacer una reflexión que creo que no podemos caer en esa reflexión. ¿Para qué vamos a estar llamando siempre a la policía? ¿Hombre? No, no, no, es positivo llamar a la policía. Sí, la llamamos. Bueno, no, llamar a la policía una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, para que vaya y dentro de sus posibilidades, evidentemente, según el servicio que estén haciendo en ese momento, para que los ciudadanos visualicen que la policía está yendo y verá cómo van a evitar a lo mejor aparcar en carga y descarga, etcétera. Yo sabía el otro día y al día siguiente no había ni un coche. Ah. Bueno, dice Mari, os escribo, Frank y Contertulio, os escribo para comentaros algo que me fastidia a diario. Casi todos los días que acompaño a mis hijos al colegio, a mi hijo, a Ramón Crosa, me encuentro lacerado con heces de animales, cosa que me enfada porque sigue habiendo dueños con muy poco sentido común, pero aún me enfada más cuando veo a un operario de la limpieza que pasa por encima y no lo recoge. Sé que es el dueño el que es el responsable de quitarlo, pero ya que no lo hacen, considera que los operarios de limpieza deberían de hacerlo. Esto es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Los operarios de limpieza tienen que recoger las caquitas de los perros? Yo creo que no. No. De personas incívicas, que de personas incívicas que hay que te quiero perrito, pero tan poquito. No, yo te digo una cosa, que sigo barrendero. Yo, si la mierda está fresca, no la recojo. Exactamente. Ahí. No la recojo porque llena el recogedor. Mira, más fino no se puede hablar, ¿no? Llenas el recogedor y la escoba de mierda y vas con la mierda refregándola por todos lados. Entonces eso, cuando se seque, pues sí lo recogía, pues ya está. Yo he visto una persona, y además te voy a decir dónde era, en la calle Azorín, viendo cómo el hombre se cagaba al perro. No. Y no le decía nada, y pasé yo y me regañó a mí porque no la recogía. Y yo me quedé mirando para arriba, digo, esto es increíble, vamos. O sea, que se acaba de cagar el perro hace dos minutos, que lo he visto yo de lejos. Lo que pasa es que es lo que nos pasa siempre con la vergüenza y con todo este tipo de cosas. Pues muchas veces hay que perder la vergüenza para eso, porque los que lo hacen no lo tienen. En aquellos momentos era más jovencito, esto me pasa ahora y seguramente le hubiera dicho algo a ese hombre. Pero eran los tiempos de entonces, vamos. Uno no tiene la edad que tiene ahora, sino tenía mucha menos. Y ya está, y yo no la recogía, yo ya recojo una mierda fresca y vea, no hombre, y además un perro que caga como una persona mayor. Es uno de los problemas que más llaman la atención en los municipios, en este, sobre todo, que nos preocupa, hombre. Y el problema es que más fácil solución tiene, o sea, que es una solución muy fácil, individual de cada uno. Todos tenemos que poner un poquito. Y si yo tengo un perro para ponerle un vestidito, para sacarlo de paseo y para recoger la mierda. Porque yo no tengo perro, no tengo que pisar la mierda de los tuyos, ¿no? O sea, claro, y además. Problema muy, muy fácil, ¿no? Y además, Fran, es que hay que tener en cuenta una cosa estadística. En este perro, en este pueblo hay muchísimos perros. Las cacas que hay, proporcionalmente, y perras. Y proporcionalmente son muy pocas. O sea que. No es que tengamos que estar agradecidos, pero es como la gente que va por las vías a una velocidad indebida. Esto es hay unas leyes y hay gente que se las salta, tanto para la circulación, como cuando no tienes que coger coche bebido, como cuando no puedes coger y cazar cuando no debes. Pues siempre hay unas leyes y siempre hay gente que se las salta. Con el caso de los perros pasa exactamente lo mismo. Y aquí la sensación es que con toda la cantidad de perros que hay en este pueblo, son muy pocos sitios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay sitios localizados y sitios en los que si te toca a ti, dices tú, me ha tocado a mí. Pues es como cuando la gente vivía en la Plaza de los Ejércitos y le tocaba la botellona justo allí debajo. Y la gente se quedaba de la botellona y el que viviera, los que viviéramos en el Gran Champó, en otro sitio, diríamos, ¿esto qué es? Pues no nos afectaba. Claro, perrito. Bueno. No vamos a hablar más de perros, ¿no? Yo no hablo más de perros. Ahora te doy la palabra, porque nos quedan más WhatsApp. Dice Juan, no sé si quieres hacer algún comentario acerca de lo que ha comentado esta oyente, de las caquitas de los perros. Lo mismo problema. Sobre lo que ha comentado esa señora. Y los pipí de los perros también huelen, ¿eh? Que hablamos de las caquitas, pero los pipí también molestan. Franca, ahí vivo yo en esta calle, donde velamos a los perros. Lo que sí yo te voy a decir es una cosa, que eso ya lo hemos tratado aquí muchas veces. Muchísimas, pero parece ser que es que no nos enteramos, nos vamos a meter todos, parece que no nos enteramos de que si tu animal hace sus necesidades en medio de la calle, tienes que recogerla. ¿Pero cuántas veces lo vamos a decir ya? Tienes que recogerla. Y no, parece que no, que eso no, no nos enteramos. ¿No te cuesta trabajo de gastarte con la bolsita de recogerla? No se nos mete en la cabeza eso. Por favor. Bueno, dice Juan, una sugerencia. En la calle del Parque Rafael Alberti los coches pasan embalados. El otro día un niño se le escapó al padre para cruzar la calle y no pasó nada porque Dios no quiso. Dicen, ¿por qué no cierran la puerta de la carretera y abren una de los dos lados de los autobuses? Dice que si se escapa un niño por ahí, bueno, pues evitaríamos disgustos. Dice que, bueno, pues allí hay un parque infantil y un paso de peatones que nadie respeta, ¿no? Lo vamos a tener más crudo ahora porque se va a reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora desde el gobierno central en poblaciones urbanas. Y ya de por sí 50 kilómetros por hora en una zona, no sé si el límite allí es inferior, pero sí que estamos con Juan, con este oyente, que no solamente por el parque Rafael Alberti, que nos preocupa porque hay menores, hay niños pequeños. Y aparte también hay un Badén. Pero sí nos preocupa la situación que comenta Juan, ¿no? Comenta, y leo textualmente, que pasan embalados por muchas zonas de la localidad y todos los vemos todos los días, ¿no? Es un problema también de civismo, ¿no? Más que de cambiar puertas de sitio. Muy bien, Fran. Y eso yo estoy de acuerdo con ese señor en que eso hay que mirarlo, pero por muchos sitios, no solamente por el parque Rafael Alberti, que diga de acuerdo que allí hay muchos niños, pero también los tenemos aquí, en la Plaza de la Estrella, y la resta de la piscina y todo eso, y resulta que lo pasan una velocidad endiablada. Es que Juan, por lo incívico no podemos nosotros cambiar puertas. Hay unas leyes, hay unas normas. Pero sí que es una buena idea la que aporta Juan también, ya que no se puede coger, y si tú tienes que ir a una velocidad, se te pone un badén para que reduzcan la velocidad, ya cambiarlo absolutamente todo, porque haya gente que pase a una velocidad que no debe, cuando en realidad a una velocidad que a lo mejor él le parece. Pero lo que es más importante, esos niños, te lo digo como padre y como madre, y aquí vemos muchos, tienen su padre y su madre, que son los que tienen que estar pendientes de que ese niño no se vaya para afuera, independientemente. Sí, pero un despiste. Independientemente de la velocidad que puedan llevar los coches. Frank, independientemente. Pero si hace poco los padres han luchado para que abran la verja aquella que no abrían. Todavía. Ahora que quieren que cierren la otra y abran la otra, que se aclaren a ver lo que quieren también. No, esa es una propuesta que hace este hombre, ¿eh? Hombre, es que sabemos lo que queremos. Pero que aquí. No, sí, a ver, la propuesta es buena, pero. A ver, la postilla que hemos dado es que. Nos fastidia mucho tener que cambiar a veces cosas porque hay gente incívica, ¿no? Cuando quizás el problema será educar a esas personas o que aprendan normas, ¿no? Que estén pendientes a los niños, hijo. Y también a los padres y a las madres que estemos pendientes de hombre, nuestros niños. Hombre, que se sientan que eso así y su y los niños pasan para acá. Yo lo veo porque los veo. Perdón, Fran. Perdón de todo. Claro, que los padres se sientan en los bares y parece que no tienen niños. Y no saben para dónde se van. Porque hace dos o tres semanas se le fue un niño de la Avenida España, se perdió una niña buscándola y estaba en la plaza del Ayuntamiento. Mira, Paseo de las Costureras nos acaban de enviar una fotografía para que eso sirva en las calles peatonales de las naves y los trabajadores sin aparcamiento cuando salen de trabajar, 200 euros de multa. Bueno, denuncia dos cosas, que hay muchas zonas verdes, pero que también nos gusta tener zonas verdes más que zonas de aparcamiento. Yo prefiero pasear por una avenida peatonal a pasear por una avenida llena de coches, pero bueno, es criterio de cada uno, ¿no? Pero lo que sí que denuncia esta oyente es que yo creo que es 2 metros cuadrados, ¿no? El número de heces que hay ahí, de caquitas, en 2 metros cuadrados. ¿Cuántos hay? 5 o 6, ¿no? Y aún cosa la que son 200 euros de multa, ¿verdad? También. Y se queja precisamente de eso, que de esto no multan, pero que 200 euros de multa por aparcar. Por aparcar, ¿no? Un coche lo harto en la acera. Y yo, sin querer defender a nadie, ¿y por qué multan una cosa y eso no? Porque a ese. Eso es lo que denuncia el oyente. Claro, ¿por qué no denuncian a ese perro, ¿no? No lo han cogido. No le han hecho una fotito al dueño, ¿no? Comprende. Y el otro coche está ahí perenne. Es más fácil montar a un coche que hace lo que no debe que subirse en una acera. Ahora, que te digo una cosa, que también se lo digo aquí a la gente, ya la policía ha multado a perros, bueno, a los dueños de los perros. Aquí en Ubrique, ¿eh? Y no ni una, ni dos, ni tres, ¿eh? Ni una, ni dos, ni tres, Paca. Ni una, ni dos, ni tres. Lo que pasa es que lo que se habla siempre es cogerlo infragante. Cogerlo fragante. Y si lo coge fragante, entonces lo puede eso, pero si no, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lleva razón. Dice, no lo multan. Claro, pues si no lo han cogido. Si no lo han cogido, lo que yo entiendo es que no tenemos que tener aquí policía cazacacas. Eso es lo que no se puede tener aquí. Los policías están para hacer su trabajo aquí, allí, donde sea. Y ahora, si haciendo su trabajo venga un perro que está haciendo lo que no debe y el dueño a la vera, yo lo sé de muy buena tinta, que ya no es ni la cuarta ni la quinta multa que se pone en Ubrique por coger a un perro cagando. Ya os lo digo de aquí. Sí, bastante más. Sí. Mira, eso está bien. Voy a leer dos WhatsApp que hablan del tráfico. No hablar de tráfico en el cafelito es pegarnos una hora. No. Así que los voy a leer y a ver, evidentemente ya son problemas que hemos comentado aquí y las respuestas que quizás vaya a darle ya las conocen los oyentes, pero vamos a leer los mensajes y si quieres hacer algún comentario mínimo. Un oyente propone diferentes zonas de aparcamiento que se pueden habilitar como la zona del polígono. Dice uno junto a Moves, que hay un pequeño llano, otro junto a Básica, adecuando aquello junto a Moves, bajando para Coto Mulera, dice, en la rotonda en la derecha. Bueno, pues sí, por aquella zona. No, mira, además yo esta llamada a mí me encantan. La gente que llama proponiendo cosas, por lo menos ya no es solo quejarse, sino mira, a mí, y además yo sé el llano que dice, porque yo lo estuve mirando el otro día, digo, pues por ahí. Ahora la cuestión es, ve de quién es el llano, ve si se puede habilitar, y si se puede habilitar, pues mira, pues es una idea, es una opción. Pues, sí. Ana nos comenta que su novio aparcó el sábado por la noche, aparcó su novio en la torre media hora y lo multaron. Dice luego, ven a otro en carga y descarga o en aparcamiento de minusválido y no lo multan. No, dice, no solo fue media hora, dijeron que no se la quitaban y no tenemos ni para comer. Dice, lo podían haber llamado. No me creo que la policía pase por la vera de un aparcamiento de minusválido. Vea un coche que no es de minusválido y no lo multe. No me lo creo. Ahora, si es que no lo puedo decir de otra manera. Podrían hablar de esto, que los ponen falsificados los papeles. Claro, pero si lo pone falsificado ya es distinto, Paca. Pues yo te lo digo porque a mí, yo es que en el último mes llevo dos multas por aparcar donde no debo. O sea, si tú aparcas donde no debes, te multan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que pasar la gente, te ve y te multa. Yo que tengo un garaje con los coches metidos. ¿Qué es lo que le ha pasado a esta muchacha de la torre? ¿Su coche estaba bien aparcado? No. ¿Y qué es lo que ha pasado? Por la multa. ¿Qué ha pasado la policía y la multa? ¿Qué ha pasado? Y aquí. Ahora, no lo compares con, porque yo no me creo que tú pases por la vera, un policía pase por la vera de un minusválido, ¿eh? Y haya un coche aparcado, vea que no es de minusválido y el policía diga, vamos a dejarlo ahí. Bueno, lo mismo es que me cuesta trabajo creérmelo. Eso es lo que dice Paca, a lo menos lo ha mirado también en su plano. No, o que a lo mejor sea de algún familiar o de algo que en aquellos momentos, pero tienes que dejarle puesto tu papelito diciendo lo que pasa, tu cartel. ¿Sabes? No puedes decir, yo eso lo veo, verdad lo que dice Fran, lo veo un poquillo. Llama una vecina de la calle Nueva dice que aunque tiene su fachada pintada amarillo, le aparcan los coches, le están destrozando todo el zócalo, dice que ya tiene varias quejas presentadas. Zona amarilla, aparcan coches, rompen losetas del zócalo. Bueno, nos vamos, porque estamos ya fuera de tiempo. Por cierto, enhorabuena, ahora os voy a dar la palabra. Enhorabuena a la Atalaya de los Canallas, que aparecen con foto a todo color en ¡hombre! El diario de Cádiz. Enhorabuena a este pedazo de comparsa que tenemos en Ubrique. Tú los conoces de algo, ¿no? No los conoce. No conozco ninguno. Y a otra chirigota que he visto yo ya al tipo, que lo estaban paseando por parlamentario de noche a altas horas de la madrugada, que me expliquen de qué va la cosa, porque yo, por más que me fijé, no. Tú lo vas a ver, ¿eh? No sé sabría decir de qué va el tipo, pero vamos, que ya los cogen. ¿Está ahí? Por cierto, sí, sigo leyendo. Nos decía, creo que era, espérate, que tenemos por aquí un montón de mensajes. David Gago dice que se declara presidente del Club de Fan de Paca Río. ¡Ole! ¡Ole! Y te pido una tartita. ¡Ole tú! Ve a mi casa que sabes dónde vivo. Y te doy la tarta y el postre encima. Anda. Conchi, que ibas a saludar, bueno, ¿no? Mira, yo voy a saludar a Manuela, la de Dame tu Mano, porque como ella no ha ido en Ubrique. ¡Ole por ti, Manuela! Manoli. Y ella le digo Manuela. Manuela. Manoli. Y a Fran, el que corre, que es que no me acuerdo ahora del apellido. Me dijo que le mandaron un saludito y yo, como no he venido, pues... De aquí Fran va por ti, yo puso besito. Venga. Bueno, pues muchísimas gracias. Para todo el pueblo que me escucha. Y para el Club de Fan, Paca. Ah, por cierto, Toñi nos decía, Toñi, que saliera mucho y que esté buena. Gracias, Toñi, gracias. Que te ha y para mi Club de Fan, un sopecito. Bueno, un oyente quiere felicitar a Piel Flamenca por la actuación que tuvieron en la plaza del ayuntamiento en la Zambomba el pasado fin de semana. Lo dicho, muchísimas gracias. La semana que viene no me faltéis, que es el último cafelito del año. Y brindaremos aquí si hace falta, ¿no? Ah, porque trae algo, ¿no? Un poquito de agua. Agua solo y el agua está más mal, agua para los ranos. Todavía. Sergio, Paca, Conchi, Fran, Manolo y Macarena, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Buenas tardes. Adiós, gracias por los gañotes. Estamos buenísimos. Besito para todos.